piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Claro, casi, ¿eh? Tomé toda la fuerza para empezar, ¿eh? No casi. Está fácil hoy, ¿eh? Complicada. La tarde. Todo el día. Desde la mañana, todo el día. Ya me levanté mal cuando escuché que hoy era ya la mañana levantándose a las 7 y teniendo 27, 26 grados. Sí, 28, 28 no importa, era una cosa no de loco. Sí. Es algo que ya nos te pone mal. Claro. Y es más, creo que por eso me levanté antes de las 7. Porque claro. Más que por obligación, porque no podía más estar en la cama. Sí. Buenas noches, Blas. Acá estamos empezando este Piedra Libre 396. Así es. De las manos de Blas. Exacto. Llegaremos a las 22 horas en este recorrido 396 del Bondi. Y bueno, con un inicio carnavalero, diría yo, porque sí. Estamos impregnados en Buenos Aires, sí, de carnaval. De carnaval. Están en todos lados, pero sí. Parecería que cada uno que hablamos nos habla del carnaval. A mí me parece que este año estamos más carnavaleros que otros. Puede ser. O nosotros estamos más carnavaleros y lo apreciamos un poco más. Vaya uno a saber. Calla a ver, qué sé yo. Estas cosas de las percepciones son... Pero así hablando hablando con ahí en el norte, con compañeros del norte, ¿dónde andás carnavaleando? Acá, en la quebrada, acá, allá, esas cosas. Hablamos con otros compañeros, sí, alrededor de nuestras casas, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En otros lugares por ahí no hay... Por ahí tantos corsos como hay acá en varios barrios, pero uno sale y va y encuentra esa cosa, que ese ruido, esos tambores, esa música, sí, esa cosa que uno le cambia un poco el común de la vida de la ciudad. Sí, hasta un punto además lo cambia que, a ver, uno a veces reniega un poco con esto de que los colectivos comienzan a tener que cambiar sus recorridos y demás. Pero cuando es uno el que se va al tablado, ¿no? O al corso, creo que acá se le llama acá corso. En la otra orilla del en realidad tablado. Hay un retablo, hay un escenario en cada corso. Cuando es uno, ahí realmente comprende cómo es que esa avenida, como por ejemplo la avenida Nazca, puntualmente, que es una avenida de inmenso movimiento, enorme movimiento, una cosa frenética, de ruido todo el día y toda la noche muchas veces, es como que detiene su andar. Es como si la avenida detuviera su andar. Son 4 cuadras en las que está cortada y sí, la sí. gente es la que invade la avenida. Entonces allí no solo está el corso, que todavía no llegó, ponele, claro, en la murga. Está el silencio, la ausencia del ruido de los autos. No el silencio, la ausencia del ruido de los vehículos. Y ya eso solo le da un entorno y una gracia a ir al corso que uno debe apreciarlo, me parece a mí. Y después todo lo demás, ¿no? La expectativa, algunas cosas que son las mismas vivencias de año tras año. Pero el otro día, por ejemplo, encontrarte con un embarazado de 8 meses con toda la furia ahí en la murga. En una de las murgas que pasó el domingo a la noche, por allí, por este corso de Nazca al 1400, en el barrio de Frontera, Santa Rita, Paternal, Villa Santa Rita, Mita, ahí está, un poquito de cada lado. Capital Federal. Sí, a todos en realidad nos llamó porque ella iba con su chaleco abierto y su panza pintada, la panza que sobresalía, así que cuando terminó le dije, ¿de cuánto está? Porque a Marte ya uno entra en confianza con los que lo rodean y empieza a preguntarse entre varios, ¿no? Y no, 5, 6, no, 8 meses, 8 lunas, y ya tenían una nueva integrante de esta murga, y todo lo previo y todo muy, la verdad es intenso, es intenso. Yo mirando un poquitito lo que ocurría alrededor mío, me quedé con la sensación de que la murga acá fundamentalmente deslumbra. Es como que hipnotiza y deslumbra. Y yo supongo que a muchas y a muchos de los pibes los invita a ese mismo deslumbrarse, los invita a la participación. Sí. Era, digamos, justamente, ahora me lo olvidé, pero encontré uno de los volantes, uno de los cuadernillos que entregaban en la tribu. Claro. Que era del año 1997. 97, cuando siempre íbamos, que se cortaba la calle y que estaba todo, las canciones, claro, que iban a... Realmente me hizo darme cuenta de que estaba un poco enojada en algunas épocas con el carnaval, porque parecía que no era el carnaval que yo recordaba de chica. Y sí, estaba recordando siempre los carnavales de la otra orilla, que eran mucho más intensos, o algún otro carnaval en el norte. Y sí. Claro. Pero claro, me parece que este año están un poco reivindicando ese carnaval en la ciudad. Sí, aparte, por ahí las mismas ganas que le ponen algunas de las compañeras que están más próximas. Claro, sí. También contagia, ¿no? Eso también contagia. Sí, los de la tribu tenían su murga, que era de estilo uruguayo, y andaba Zulema Barrios, Barrios. Anda, por supuesto. Andaba y anda Zulema Barrios con esta. Muchos cercanos han pasado por esa. Exactamente. Así bueno. Que... tenemos que empezar el programa. ¿Qué vamos a tener? Ya estamos. De movida, en un ratito nomás vamos a escuchar a Valeria Cortés, esta argento-venezolana, militante de derechos humanos que está desde ya hace ya un par de años en la Franja de Gaza. Nos va a hablar de Mohamed Al-Kik, este periodista palestino que está detenido por las fuerzas israelíes y que llevaba el martes, cuando hablamos con ella, 70 días, o sea que lleva 73 días de huelga de hambre. Lo va a explicar ella y vamos con eso prácticamente enseguida. Después vamos a pasar también por Ayotzinapa. Porque sí, justamente este miércoles hubo una conferencia de prensa donde se presentó el informe del equipo de antropología forense argentino que está ahí, y bueno, todas las novedades y todo lo que implica este caso de los 43 normalistas desaparecidos. Así es. Después, más cerquita de la... vamos a ver hasta dónde llegamos, como siempre, ¿no? Sí. Pero más cerquita de las 9 de la noche vamos a estar hablando con Tamara Watnem, que es socióloga y agroecóloga, vive en distintos lugares del mundo. Sus investigaciones las hace en algún lugar de Estados Unidos. Hablaremos con ella porque ha hecho un trabajo, ha sistematizado todo lo que se viene con las leyes de semillas. A lo largo de Latinoamérica, no me quedó claro si es a lo largo de Latinoamérica o más allá de Latinoamérica. Sí, creo que un poco más allá, pero bueno, Nos va a hablar de eso, ¿no? Esta suerte de marcos legales que son imprescindibles para las grandes empresas internacionales antes de instalar su propio kiosquito o negocio. ¿Qué más? Estamos esperando a Martín también. Sí, claro. O sea, empezamos carnavaleando y vamos a terminar con música. Ojo que es uno de los futuros papás, o sea que nunca sabemos hasta dónde puede llegar. Puede llegar, pero bueno, él dijo que venía, así que si dijo que venía, nosotros acá vamos a esperar a Martín Marcesi con sus notas entre las notas, y tenemos información de distintos lugares, pequeñas cosas. Es como que bueno, estamos llegando a este Piedra Libre, que se implica el comienzo de unas vacaciones, así que... Ah, también es cierto. Entonces, estamos... El 396 es el último de esta temporada. De esta temporada. Nosotros vamos a empezar la temporada cuando volvamos en marzo. Esto es como lo que va quedando un poquito, que nos va llevando de todo el año 95 y que no es... ¿De todo el año? Me quedé con lo de la tribu del 97. Del 2015, así que gracias. Gracias por hacerme pensar. Está bien que uno quiera ir hacia atrás en el tiempo, a veces en el futuro. Nos fuimos. Mejor vayámonos con música y seguimos enseguida. Ay, curura.

Oaxaca, con agua es el chocolate. Cuentan que en Oaxaca, con agua es el chocolate. Dicen que en la fiesta, torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta, torito se ha de quemar. Para que haga su manda, por la pasión de soledad. Para que haga su manda, por la pasión de soledad. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Piedra libre. Hablando de siglas, ¿no? Hablando de siglas. Salimos de unas, nos metemos en otras. Nos metemos en otras. ENACOM. ENACOM, qué bárbaro. Nosotros estuvimos hablando muchísimo tiempo últimamente con respecto a esta situación. Este cambio en el gobierno hizo una cantidad de cambios también en lo que hace a las comunicaciones, a la ley de servicios audiovisuales, donde se plantea hacer otra ley, donde se plantea un montón de cambios, algunos artículos que fueron, digamos, ya suspendidos, dentro de eso la necesidad del sector comunitario, el sector alternativo, ¿no? De saber en qué situación está ese 33%, si bien acá estuvimos hablando varias veces donde nos veíamos, entendíamos que había que encontrar y que se abran las puertas de estas nuevas siglas que es el ENACOM. Donde se armó el ministerio, se fusionó el ASCA y el AFTIC. Así que bueno, nosotros tuvimos porque varios varias de las organizaciones de comunicación, como es la parte, algunas como son de Farco, la Red Colmena, la Red Nacional de Medios Alternativos, participaron de una reunión en el ENACOM junto a Garzón, que es en este momento uno de los que dio la cara, se puede decir, ante los reclamos de una entrevista para ver cuál es la situación de ese sector, con un montón de cosas que fuimos recorriendo desde que se formó el AFCA, en principio para nosotros como medios de radio y medios de TV, medios que necesitábamos una cantidad de licencias, por lo menos, como siempre decíamos, existimos pero no estamos en la ley, necesitamos más derechos, menos obligaciones, porque ese es el crecimiento que puede tener un sector que realmente se basa en algo autogestivo, claro, en su gran mayoría, en algo con muy pocos recursos, pero sí poniendo al aire la voz de los que nunca tienen voz, haciendo algo en conjunto donde aprendemos unos de otros, que por ahí no es lo que comúnmente escuchamos y seguramente en algunos casos ni siquiera ha aparecido nunca alguna de las voces que se escuchan en nuestros medios. Esa reunión no dejó mucho porque siempre es una espera hacia lo que va a pasar de acá a un tiempo, a un mes, tal vez dos meses, donde se hablará de nuevamente sobre el tema de las licencias. Poco antes de que esto sucediera, este cambio desde del AFCA al ENACOM, se habían otorgado unas licencias a TVs comunitarias, también había un empadronamiento, un censo, una cantidad de cosas, un camino, como también los FOMECAS, que eran los fondos que se les daba a las radios. Sí, los fondos de fomento. De fomento, que significan lo que se cobra de las multas a los grandes medios cuando cometen ciertas ilegalidades de los que se les cobra simplemente un 4%. Entonces eso hacía que no es nada, pero para nuestros medios es mucho, porque más allá de que nos autogestionemos como pasa en esta radio, eso implicaba algunos cambios en nuestra planta, en nuestras transmisiones, en todo lo que hacía. Esto es simplemente un comienzo de una lucha, evidentemente, porque lo que se percibió es como que todavía no había un conocimiento de qué es lo que se había hecho anteriormente y cómo iban a encarar eso, ¿no? Claro. Y al día de hoy, después de 2 meses de gestión, todavía no encontramos respuestas a una cantidad de compromisos que lo había tomado. Encontramos más silencio, claro, que otra cosa, ¿no? Claro, y compromisos que se habían tomado. Claro. Y se supone que cuando estas cosas suceden y hasta que... depende de lo que haga este gobierno, cambie la ley, esa es la ley vigente y eso es lo que hay que respetar. Uh-huh. Entonces es importante y es como un reclamo que seguimos haciendo día a día, que estas cosas se agilicen y que nos den respuestas a la gran cantidad de dudas, reclamos que tenemos desde los medios alternativos. Sí, en conversación con algunos de los compañeros que estuvieron presentes en la reunión, por lo menos a mí me quedó la sensación de que Garzón no solo está tratando de ver dónde está parado, que eso lo manifestó, sino que ni siquiera conoce bien la ley, ¿no? Claro. Eso es lo que se vislumbró en cuanto a alguna de las respuestas de Garzón, en por ejemplo saber no poder decir cómo seguía esto en adelante, porque hay cosas que están pautadas en la ley, no tiene que pensarlas sino solamente administrarlas, porque para eso hay una ley escrita, y mientras no lo deroguen con otra ley, no seguirán vigentes, tendrás que aplicarlo. Claro. Él u otro, es un funcionario que está para eso, para aplicar una ley, parte de la ley que se le dé la gana. Digo, imaginémonos qué pasaría si algo... pasa bastante. Bueno, ¿qué hacemos? Digo, estamos en eso. Siempre es un reclamo, por eso lo ponemos acá sobre la mesa también. Esperamos. No esperamos. Siempre vamos a tener algunas acciones y seguimos insistiendo. Y como en una época lo decíamos, ¿no? Aunque todo esté perdido, siempre queda molestar. Siempre queda molestar. Así que vamos a seguir molestando para encontrar las respuestas a eso. Muy bien. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos una banda, vamos a una tanda. En la colectiva se nos va la vida. Conduce Victoria con buena memoria. También está Diego, que no es ningún ciego. Hacemos entrevistas, ponete en la lista. Tu disco independiente llega a la gente. Escúchalo a Seba, no dice cualquiera. Somos una banda, aquí nadie nos manda. Busca nuestro programa toda la semana. Y así que hasta la una, no te comas ninguna. ¿Qué es La Colectiva? ¿Qué es La Colectiva? La Colectiva es... Derrocando a Roca. Creo que es un, como decíamos, es un momento de debate, de discusión y sobre todo de desnaturalizar, de dudar de todo, de dudar de esas posiciones que no se critican. Osvaldo Bayer nos dice que esta es una batalla cultural. Estamos avanzando, pero todavía hay un largo recorrido que realizar. No caigamos en la agenda que muchas veces nos quieren imponer, y tenemos nuestro pequeño espacio para ir a contramano y también recuperar conflictos que los medios hegemónicos no les interesa mostrar. ¿Qué es La Colectiva? ¿Qué es La Colectiva? Desaparecidas en democracia. Florencia Penato, Inviarte, Fernanda Aguirre. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. Estos delitos van desde el liso y llano secuestro directo hasta el secuestro embosado tras la fachada del ofrecimiento de un trabajo decente en algún lejano país. Aspirando a algún futuro mejor, miles de muchachas son diariamente engañadas para ser luego sometidas a todo tipo de vejaciones, las que se facilitan mediante el uso de narcóticos o estupefacientes que les son administrados por la fuerza. Desaparecidas en democracia, las estamos buscando. ¿Qué es La Colectiva? ¿Qué es La Colectiva? La Colectiva es fracaso feliz. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada.